Es el programa número uno de la radio. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, Rafa. Reacciona, deja de estar viendo muchachas encueradas ahí. Lo de siempre. Controlador, ¿cómo estás vos? Deja de tragar ahí, que se escuche todo. Hola. Ahí, no seas. Bueno, ya estamos, buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast, un episodio más de este padrísimo programa. Este episodio 268. 268, ya. Tú estás confundido, estabas hace 10 programas. Hace 10 programas. Tú estabas pensando que era hace 10 programas. Sí. Yo me saqué el 258. Pero no. Superamos la barrera de los 260. Tú dices que es el 268, lo cual me hace pensar que los últimos 10 episodios yo creo que no. Lo pasamos. Ni cuenta me di de que estuvimos aquí. Pero bueno, ya estamos aquí, muy felices, muy contentos. Estamos ya en el último. Pues no, los últimos. El último trienio del año. El último trienio. Sí, ¿no? Sí, así es. El último trienio. ¿Trienio? Bueno, a ver. ¿Pues tres años? O sea, perdón. Sí, trimestre. Ajá, sí, ahí. Trimestre. Está. Muy bien, Manolo, muy bien. Déjame poner unos aplausos para. Ya se terminó. Y no solo se terminó el año, güey, se termina la década. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí, claro. O sea, ya se terminó esta década, güey. Todos los días reflexiono acerca de eso. O sea, normalmente dices, pues sí, bueno, ya se terminó el año, pero bueno, ya el siguiente año, pues ahí, ya todo estará mejor, ahora sí, pondré mis metas de año nuevo, ahora cumpliré sí, todas mis metas. Ahora sí bajaré de peso, ese negocio que tengo tantos años queriendo poner, ahora sí lo voy a poner, pero ahora ya no es, sí, el siguiente año, ahora es, híjole, pues ya la siguiente década. Pues ya en el 2030. Ajá. O sea, en 2030 voy a tener 50 años. Ajá. Y eso es lo peor, que además como nosotros somos del... Bueno, yo soy del 79, tú del 78, pero casi el fin de década coincide con nuestro fin de década de años, pues. Sí. O sea, bueno, sí. Bueno, así empezamos. El señor Manolo, hoy quiero decirles, viene muy crítico el día de hoy, viene como muy, muy exquisito, muy, hay que tocarlo con pinzas el día de hoy. O sea, No. Primero explícanos, dame chance, ¿por qué venías drogado en el podcast pasado? Es que, no sé, pues empecé a ser adicto a la cocaína. Ajá. Y pues bueno, pasó alguien ahí en la calle y te dijo, mira, chavo, niño, chavo, ven, mira, prueba este nuevo que te va a ayudar. Y ahora vienes como un abuelito regañón, güey, ¿por qué? Porque cada No, es que también tengo que poner en contexto a controlador. A ver, ¿o no? Empiezas No lo arruines. Empiezas a describir tus temas que vas a platicar. Ajá. Y al señor no le parece. Ya en alguno te dije no. Al señor no le pareció un tema. Entonces. O sea, dijo no. Hace reacción así de. ¿Qué? ¿Por qué no? Sí, pues. ¿Nunca me has dicho que no? Sí, nunca me has dicho que no, Manolo. Entonces lo que llega a la conclusión es de que Rafa es como una hormiga. Una fila de hormigas en la hormiga. Una hormiga que le pones una ramita y ya no sabe qué hacer. Entonces le puse un no en sus temas. Porque aparte como yo no tenía nada que hablar. Y ahorita ya en estas alturas de mi vida, ya de mi vida de podcast. Ajá. Estos 10 minutos ya tengo de qué hablar. Ah, sí, pero no, pero eso es lo peor. O sea, yo te estoy dando todos mis temas que durante 15 días he estado acumulando, organizado, documentando, como debe ser. Y tú nomás me dices, no, eso no me da hueva. Exactamente. Y digo, bueno, ¿y tú qué temas traes? No, yo ninguno. Ah, no, pues qué chido, Pero también eso me da no, derecho a decirte que no. Somos como cangrejos. O sea, uno quiere salir de la cubeta y tú no dejas. Entonces la conclusión es que Rafa es una hormiga. O un robot. Entonces le dije no, entonces su programación totalmente estalló así de ¿qué? Su algoritmo se ve tú. También te dije, hacemos el ¿cómo se llama? El sketch de los robots. No, eso no, ya pa' qué. Yo no dije eso, qué mentira. Mejor hay que hablar como. Esto está grabado. Mejor hay que hablar como vikingos, ¿sabes? No, te dije, ¿sabes qué? Mejor esto. No dije, no, eso no, para nada, guácala. Bueno, ok, pues. A ver, ¿y qué tema era? No, ya no lo digas. No, porque vas a arruinar la sorpresa. Exacto. Porque tú lo voy a poner. Pues, o sea, a pesar de que le dije. Sí, no. Exactamente. ¡Ja, ja, ja!